que moriré para que vivas sin mí. Mi corazón ofrezco a ti. Vivifícame. Vivifícame. Vivifícame. Vivifícame. Vivifícame. Haz de mi vida una ofrenda agradable, Señor. Un sacrificio aceptable que te agradable, un sacrificio aceptable. Un sacrificio.